amores, porque llevo doble vida. La mano en dos amores, porque llevo doble vida. Tengo cien limas, alma para cual. Una es muy bonita, la otra cariñosita. Una es muy bonita, la otra cariñosita. Amores, porque tengo.